Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Como siempre a esta hora les damos las gracias y la bienvenida, por supuesto, a una nueva emisión de Cultura al Día. Les damos las gracias por estar allí con nosotros y preferirnos. Hoy conmemoramos, hoy martes 28 de octubre, conmemoramos 248 años del natalicio de Simón Rodríguez, el gran maestro del Libertador, también conocido como Samuel Robinson. Y agradecemos también el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación a través de su titular, Reinaldo Iturriza. Hacemos el agradecimiento. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Titulares. Nueva ética del poder consolidará compromiso de cuerpos de seguridad con el pueblo. El 1 de noviembre inicia fiesta cultural y plan Ayaca Feliz 2014. Natalicio de Simón Rodríguez se celebrará en Venezuela con graduaciones en misiones educativas. Cultura. Leopoldo Castilla, ganador del premio Víctor Valera Mora, realza a la poesía como trinchera de valores. Primera gala criolla Somos Venezuela llevará la ópera nacional al Teatro Teresa Carreño. Primer centro de producción cultural tendrá su núcleo en el Sambil La Candelaria. Regionales. Comuna Guaycamacuto presenta proyecto para recuperar el castillete de Armando Reverón. Internacionales. Sinfónica Juvenil de Caracas debutará en Croacia y Hungría. Entrevista con... Y nuestra entrevista de hoy estaremos conversando con Edgar Páez, director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, a propósito de la exposición Ali, una voz que no calla. Cultura al Día. Construir una nueva ética del poder que anule las viejas visiones individualistas y que profundice el compromiso con las aspiraciones y necesidades del pueblo, tal como lo ha entendido y cultivado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el llamado a los cuerpos de seguridad que expresó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el acto de transmisión de mando del Ministerio de la Defensa. Voy a conformar una comisión presidencial para la transformación de los cuerpos policiales en Venezuela y la construcción del nuevo sistema policial en esta nueva etapa, que se meta a fondo a revisar cómo marchan los proyectos, cómo marcha el 6CPC, escucha al pueblo, se adelanten investigaciones, tengo un conjunto de investigaciones adelantadas, y la misma Policía Nacional, su funcionamiento, su formación, su funcionamiento, su organización, sus mandos, en sus distintos niveles, proceda de inmediato a crear la gran misión Guardianes de la Policía de la Patria. De una vez, vayamos a la creación de los institutos de previsión social, de los planes de vivienda, de la adecuación de sus condiciones de vida, de trabajo, de su familia, de la protección de la educación, de la vivienda, de la salud, de la alimentación, del funcionario policial, dignificarlos cada vez más. El primer mandatario dio la instrucción a la ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, de iniciar una nueva fase del Plan Patria Segura a partir del 1 de noviembre para la vigilancia y patrullaje, y así proteger al pueblo en las calles con el funcionamiento del sistema de cuadrantes de paz. Para la nueva fase del Plan Patria Segura, Maduro anunció la creación de las academias para la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Protección Civil y Bomberos. las cuales ofrecerán formación académica a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. El 1 de noviembre arrancarán las actividades navideñas en Venezuela con el despliegue de una fiesta cultural del plan Ayaka Feliz 2014 y de una nueva etapa del plan Patria Segura, anunció este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante el acto de transmisión de mando del Ministerio para la Defensa en el patio de honor de la Academia Militar en el Fuerte Tiuna. El mandatario afirmó que ha instruido a su gabinete que estos dos últimos meses del año tienen que ser lo más abarcador y positivos que se puedan. El sábado primero arranca el cierre del año. Le he dicho a todos los compañeros que estos dos meses tienen que ser un cierre lo más abarcador y positivo que podamos. Vamos a desplegar la nueva etapa del Plan Patria Segura, por un lado. Por otro lado, vamos a desplegar todo el plan alimentario y la misión alimentación con el plan Ayaka Feliz 2014. Por otro lado, vamos a desplegar toda la fiesta cultural, musical, navideña desde el 1 de noviembre en todas las plazas de nuestro país con la misión Cultura Corazón Adentro. El mandatario nacional llamó a los venezolanos y venezolanas a ir preparando el espíritu para que el 2014 cierre estos dos últimos meses de un año completo de muchos ataques y maldades en prejuicio de toda la población. Destacó que la gestión del 2014 que concluye, el gobierno bolivariano y el pueblo venezolano ha podido derrotar a la guarimba, el sicariato paramilitar y la guerra económica ejecutada por sectores de la ultraderecha venezolana e internacional. Son las 12:06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, informó que este martes celebrarán con actos de grado de las distintas misiones educativas el Día del Natalicio de Simón Rodríguez y el Día Internacional de la Alfabetización. El 16 de septiembre pasado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó recursos para cancelar las prestaciones sociales a más de 85.000 docentes, personal administrativo y obreros que han sido jubilados por el Ministerio para la Educación en el periodo 1995-2005 y hasta el año 2014. En las próximas horas empezamos a hacer todos los trámites administrativos, ya con la autorización que dio el presidente el día viernes, para que estas nuevas 36.000 personas pasen a cobrar pensión. Ya nosotros vamos por el 76% de la población venezolana en edad de pensión pensionada y nuestro objetivo es llegar al 100% de las personas. Por eso vamos a celebrar el día de mañana esas dos fechas tan importantes con, puesta en marcha, en ejecución ya, la decisión que tomó el presidente de poner al día el tema de las prestaciones de maestras y maestros con un lote grande que ya tenemos listos todos sus expedientes, conocerán las cifras y también con actos de grados de las distintas misiones educativas. En declaraciones este lunes en la sede del Ministerio para la Educación en Caracas, el ministro Rodríguez además señaló que este martes darán a conocer la cantidad de maestros y maestras cuyos expedientes ya están listos para recibir sus prestaciones sociales. Cultura. Para el poeta argentino Leopoldo Castilla, ganador del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora, la poesía como hecho estético tiene el propósito de luchar por las causas más justas y le muestra al hombre valores importantes como la unión y la armonía. Durante el encuentro con los medios, el artista afirmó que Venezuela es un país cerca para él, tan cercano que lo ha considerado como suyo, y destacó la labor de las instituciones del Estado por hacer de la lectura un deber necesario en el pueblo. Es un poema de premio que es un honor, pero del vamos, sobre todo teniendo en cuenta el quienes, con, como te decía, con mayor merecimiento que yo, lo han tenido en Venezuela, por ejemplo, los dos grandes maestros como don Ramón Palomares y Gustavo Pereira, y Arbeláez en Colombia. Bueno, en fin, no hablo de Leiva, que ha sido además jurado de este premio. O sea que más que un orgullo, un triple orgullo, celebrando este libro que es un canto al Asia y forma parte de un proyecto que estoy cerrando ya, de muchos libros donde intento cantar y contar a este maravilloso y entristecido a veces planeta. Leopoldo Castilla recibirá el premio el próximo miércoles 29 de octubre en un acto que contará con la asistencia del jurado calificador del certamen. El artista recibirá un diploma que lo certifica como ganador, más un cheque por la cantidad de $100,000. El acto de premiación se llevará a cabo en el CELAR, centro cultural ubicado en Altamira, acá en Caracas. Son las 12:10 minutos. Este sábado 1 de noviembre, la ópera venezolana presentará en el escenario de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño la primera gala criolla denominada Somos Venezuela, de la mano de la Fundación para las Artes María Maneiro. La soprano venezolana Betsabet Talavera destacó que será la primera vez que se presentará en una gala de ópera en Venezuela, al mismo tiempo que señaló que en esta gala se realzarán obras de 6 grandes maestros nacionales. Lo que va a ocurrir en este evento es que estamos proyectando jóvenes talentos, FUPAM. Desde el año 2005 hemos venido haciendo un trabajo artístico, pedagógico, conjugando lo que es pedagogía con arte. Y esto es un proyecto que FUPAM le ha ofrecido al Teatro Teresa Carreño y que el Teatro Teresa Carreño nos ha dado el apoyo absoluto para poderlo desarrollar. Es un trabajo de investigación que ha hecho FUPAM con respecto al patrimonio musical venezolano. Y lo más bonito es que van a debutar dos jóvenes que son fruto ya de FUPAM. Estamos sumamente orgullosas y emocionadas por eso. El coordinador operativo de la Fundación Teatro Teresa Carreño, Pedro Navas, señaló que en el espectáculo lírico participarán la Orquesta Filarmónica Nacional, el coro operático y el ballet del Teatro Teresa Carreño, el ensamble de voces de la Fundación para las Artes María Maneiro y la Escuela de Baile del Joropo Sabanero, los pioneros del llano. La gala se efectuará a las 6 de la tarde de este sábado. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro a través del siguiente portal web, teatroteresacarreño.gov.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Cultoras y cultores tendrán su centro de producción cultural en la antigua sede del Sambil La Candelaria, ubicado en Caracas. Así lo informó el vocero electo en el Tercer Congreso Nacional de la Cultura por el Distrito Capital, Julio Moro, durante una entrevista realizada en el programa Duélale a quien le duela, transmitido por Radio Nacional de Venezuela. Moro destacó que esta iniciativa busca convertir esta sede en un espacio turístico para darle mayor sensibilidad a la labor que desarrollan los cultores de la ciudad capital. Allí ya hemos empezado a hacer debate para empezar a realizar un de trabajo entre nosotros de forma de garantizar que primero se mantenga la asamblea viva, ¿no? Y segundo, empecemos a darle vida a todos los acuerdos que se dieron en el Congreso de Cultura. Entre esos acuerdos, los principales de la Mesa de Economía Cultural, esto también una de las propuestas que sean fundamentales, no de la Mesa de Economía Cultural, fue precisamente la del Centro de Economía Cultural en los de lo que es el antiguo Sambil de la Candelaria, idea que de hecho se lo planteamos al presidente Nicolás Maduro. El vocero también resaltó la creación del Banco de la Cultura y el Sistema Único de Registro Cultural en Línea, plataforma que permitirá conocer las actividades culturales a realizarse en el país y en tiempo real. 12:13 minutos. Regionales. Más de 15.000 habitantes de Macuto, estado Vargas, se organizan en la gran comuna Huaycamacuto y presentan grandes proyectos para lograr su independencia económica. Uno de ellos es la recuperación del castillete de Armando Reverón. María Eugenia Balbuena, vocera de la comuna, destacó que un gran número de jóvenes de la comunidad se encuentran trabajando ya mancomunadamente en la recuperación del castillete que construyó con sus propias manos el artista venezolano. Aquí nosotros estamos planteando que sea un espacio, un proyecto reveroniano completo, donde el espacio sea reconstruido con caminerías, con espacios al aire libre que permitan que la comunidad haga un contacto con el medio ambiente, con lo que era la visión de Armando Reverón, un espacio donde puedan confluir todos los artistas y los cultores jóvenes nacionales y que la juventud de toda esta comuna Huaycamacuto y de todo el estado Vargas pueda tener un espacio de encuentro de la cultura. También planteamos de que sea enlazado con el proyecto socioproductivo de la comuna Huaycamacuto, que es la Posada Socialista Huaycamacuto, donde se plantea un eje cultural. Actualmente la comuna se encuentra trabajando con las niñas y niños de las comunidades más cercanas para preservar la memoria de Reverón. Así lo manifestó Alfredo Rodríguez, vocero de Huaycamacuto. Estamos trabajando con los comuneros. Quisiéramos que estos jóvenes precursores de nuestra comunidad utilizaran estos espacios para ser los nuevos artistas del hoy. Necesitamos que estos comuneros sepan la importancia que tiene esto para nosotros, porque Armando Reverón fue el precursor, el artista que nos inspiró a nosotros también a ser artistas para recuperar nuestras comunidades. Nosotros queremos que estos jóvenes también se apoderen de los proyectos socioproductivos que tenemos en el otro lado y que así sea un proyecto en conjunto. La comuna Huaycamacuto también se encuentra ejecutando algunos proyectos en una radio del sector que tiene como objetivo fortalecer las manifestaciones culturales e históricas. Internacionales. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela debutará con la Sinfónica Juvenil de Caracas en Croacia y en Hungría. 200 músicos venezolanos actuarán en 7 conciertos y participarán en actividades educativas con niños y jóvenes que pertenecen a modelos inspirados en el gran sistema de orquestas y coros de Venezuela. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas subirá al escenario bajo la conducción de su director titular, Dietrich Paredes, este viernes 31 de octubre en el majestuoso Tonhalle Zurich de Suiza, donde ofrecerán un repertorio musical de la talla de Evencio Castellanos e Igor Stravinsky. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Pues como lo oyen, queridos usuarios y usuarias, tenemos hoy a nuestro entrevistado hoy acá en cabina. Vamos a hablar con el director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, él es Edgar Páez, y el tema en cuestión es Ali, una voz que no calla, esta exposición. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Gracias, bien, Kenny. Agradecido por esta oportunidad para hacer una invitación a el usuario y la usuaria que sigue muy de cerca las transmisiones de nuestra alba ciudad, para que se acerquen a la biblioteca, a la sede central de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en el Foro Libertador, donde estaremos desde hoy rindiendo un homenaje al padre cantor Ali Primera. Qué bueno. Merecido por demás, por supuesto. La exposición de que está compuesta, ¿es una exposición pictórica, fotográfica, de otros elementos? Es una, tiene imágenes, tiene fotografía y canciones, ¿no? Que es, y lo más importante, vamos allí a entregar a los visitantes un pequeño cuadernillo con alguna historia y algunas canciones de las, unas poquísimas, de las muchas que Ali nos dejó para la lucha y la celebración por la victoria. Qué bueno. Edgar, ¿quiénes son los responsables de esta exposición? ¿Quiénes la armaron? ¿Cuánto tiempo duró? El equipo de la División de Exposiciones y Eventos de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que está dirigido, está bajo la dirección del compañero camarada César Aponte, uh-huh. Y tiene dos equipos que se encargan de este tipo de eventos, uno de eventos propiamente dicho y otro de exposiciones. Este es un equipo de toda la Biblioteca Nacional. Se apoya la noción de la exposición o la noción del evento, se apoya el trabajo de los bibliotecólogos, que son quienes en definitiva marcan la línea de investigación que se va a mostrar o no. Qué bueno. Y ¿cuánto tiempo durará la exposición? ¿La exposición va a itinerar en otra de las sedes de la Biblioteca Nacional en el país? No, en este caso estará durante un mes. En el AP3 de la Biblioteca Nacional, uh-huh. Estará un mes y como parte de la programación normal. En cada una de nuestras salas de exposición, en cada uno de los espacios expositivos, siempre se está moviendo constantemente diversos homenajes, diversas exposiciones. Tenemos Glorias del 41, tenemos fútbol. Tenemos, por supuesto, tuvimos la del petróleo que ahora está girando por el sur. Hay uno de los campeones del 41 que todavía está vivo. Hay dos. ¿Hay dos? Hay dos, sí. Está, hay uno aquí en Caracas. Está Petit y está el otro compañero, no recuerdo el apellido. Gil. Sé que hay dos. Estuvieron con nosotros en la semana pasada. Por supuesto, vitales todavía, muy, muy, sí, sí. Muy agradecidos, ¿no? Y nosotros honrados de poder contar con esos compañeros todavía. Sí, qué bueno, que de verdad que sí, los héroes, los campeones de la serie del 41, la serie mundial, uh-huh. En béisbol. Esta exposición que es homenaje, el título, ¿cómo sale? ¿Por qué? Por supuesto que tiene muchísimo que ver, ¿no? Con Ali, nuestro cantor, pero... ¿Fue por algo específico? Mira, los particulares son los de un trabajo en equipo, uh-huh. Un trabajo que hace una especie de tormenta de ideas, ajá, ¿no? En consenso, de lluvia todavía. De ideas, y entonces decide, por supuesto, tratando de dirigir desde el propio título, dirigir la lectura que queremos que se haga de la exposición. Es decir, de que cuando tú veas el título y entres, ya te estemos indicando lo que para nosotros significa el homenaje al padre cantor. Qué bueno. ¿La Biblioteca Nacional tiene sitios en la red que de repente puedan dar una pequeña muestra de la exposición o que de repente digan que ahí está la exposición, más o menos información sobre esto? Sí, sí. Tenemos nuestra página, por supuesto, bnv.gov.ve. Allí en nuestra página podrán tener información, también en las redes sociales, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. ¿Cómo no? Claro. Okay. Bueno, qué bien, qué bien. Estamos actualizados en todos lados. Así es. Todavía nos falta, pero estamos en eso. Ah, bueno. Excelente. ¿Algo más que debamos tocar que de repente se me esté pasando por alto? Sí, el reconocimiento al cantor que durante mucho tiempo cargó él solo con la responsabilidad y la tarea de mantener viva la esperanza revolucionaria. Cuando la mera idea de la izquierda era execrada, cuando se era, sí, perseguido, cuando se era torturado simplemente por desear un mundo mejor como el que ahora estamos construyendo, fue el padre cantor quien él solo con su guitarra no permitió que desapareciera la esperanza hasta que apareció el otro gigante, apareció nuestro comandante Chávez, sí, y tomó las banderas, y por eso el soundtrack, digamos, la pista de sonido de nuestro comandante siempre fue el padre cantor. Claro que sí. Oye, qué bueno cómo lo visualizas, cómo lo interpretas, Edgar. Y en torno a la exposición, ¿va a haber otras actividades? ¿Va a haber foros o talleres? Sí, tenemos además de la sede central, uh-huh, en la sede de lo que es la Casa José Martí, que también está adscrita a la Biblioteca Nacional de Venezuela en el Boulevard Panteón, ¿no? Justo al lado de la Casa de las Primeras Letras. Estamos allí, esa es una institución que está adscrita a la Biblioteca Nacional. Allí también estaremos desarrollando actividades en homenaje al padre Cantor. Oye, qué bueno. Algo que estaba por comentarles era que va a haber la parte sonora, ¿se va a entregar algo de esto? Sí. Ajá. Vamos a contar ¿cómo es eso? Con... Porque es, tú sabes que un comentario a propósito de otras cosas, de experiencias que uno ha tenido, porque tiene que ver, por supuesto, directamente con el tema, que es el, en la Feria del Disco, los discos de, valga la repetición, de Ali Primera, todo el material siempre se vende muy, muy, muy rápido. Uh-huh. Así que estos deben de tener bastante previsión porque seguramente va a ir mucha gente a buscar eso. Sí, bueno, en este caso Ali Alejandro nos estará acompañando con sonido en vivo en la inauguración hoy. Claro, Ali Alejandro Primera. Exacto. El sobrino. Uh-huh. Pero ¿se va a entregar algo de en físico? Vamos a entregar en físico un folleto. Ah, okay, un folleto perfecto. Con las canciones, okay, ¿no? El cancionero. Para que podamos repetir esas canciones que, como decía, pues forman parte de nuestro espacio vital. Sí, que quizás es muy importante porque hay mucha gente que las tararea, se las conoce, pero no conoce toda la letra. Sí. Que de repente quizás la puede conseguir en internet o todo esto, pero tenerlo ya ahí como listo, preparadito, es bien importante, exacto, ¿no? Exacto. Edgar, ya para cerrar, ¿podemos hacer una sinopsis de dónde va a estar todo el homenaje a Ali en las dos sedes, o hay más sedes? Bueno, la biblioteca, ¿dónde queda exactamente la ubicación? Y bueno, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a estar durante un mes. A perfecto. Partir de hoy se inaugura a la 1:00 p.m. En la tarde es el evento en la Casa José Martí. Uh-huh. Y con nosotros estará el cantor Ali Alejandro Primero, también en el evento de inauguración. Estaremos esperando a ver si lo hacemos, hacemos que itinere por uh-huh. algunas otras bibliotecas, pero por ahora es solamente esto, lo que siempre hemos querido, uh-huh. que no muera, como él dijo, pues ni el combate, ni la esperanza, ni el amor. Qué bueno, qué bonito. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá. Nosotros gracias. Agradecemos siempre cuando se vienen directamente hasta acá y nos dan la entrevista en vivo, porque siempre es como más chévere, más bonito, más cálido además para los usuarios. Muchísimas gracias y por supuesto que muchísimo éxito de parte de todo el equipo, les deseamos. Gracias, Kenny. Te echo la mano y te despido agradeciéndote nuevamente que hayan venido todos. También está el equipo aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, muchachos. Y éxito, por supuesto. No está redundante el enviarles el éxito a todos a quienes tuvieron que ver con esa exposición, usuarios y usuarias. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos muchísimo que estén allí en sintonía con nosotros. Les recordamos que es a la 1:00 la exposición Ali, una voz que no calla, en la Biblioteca Nacional, acá en el Foro Libertador. Bien, les recordamos nuestros puntos de encuentro, que pueden ser a través de la red social Twitter por @culturaldia. Nos pueden ubicar también en el correo electrónico culturaldia96@gmail.com. En nuestra página de internet de la radio, ustedes pueden conseguir todos los detalles de esta información y mucho más, que es el portal siguiente, www.albaciudad.org. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al impecable Lenier Loyo. La redacción y la edición, además del montaje, estuvieron a cargo de Silmay González y Karen Arencibia. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.